noticias locas, porque me llegó el sabor de tu deliciosa boca. Yo volveré, mi amor, a estar juntico a ti y a sentir el calor que un día me diste a mí. Yo volveré, mi amor, a estar juntico a ti y a sentir el calor que un día me diste a mí. Sentir el calor que un día me diste a mí.